En esta tarde dorada te reencuentro. Tantos momentos, tantos recuerdos. Ya ves qué cosas la vida nos depara. Me necesitas y te amo todavía. Pero no sabes, ya la historia es otra. A un nuevo amor mi vida le entregué. No puedo darte mi felicidad. La vida pasa, es muy tarde ya. Mi alma cansada de tanto esperar, busco el refugio en otro hogar. No puedo darte mi felicidad. La vida pasa, es muy tarde ya. Mi alma cansada de tanto esperar, cuando te marches morirá. Si me llamaras, sabes que allí estaría. Mi corazón nunca ha dejado de quererte. Pero estas cosas ocurren sin pensarlo. Y así la vida me alejó de tu lado. Pero no sabes, ya la historia es otra. A un nuevo amor mi vida le entregué. No puedo darte mi felicidad. La vida pasa, es muy tarde ya. Mi alma cansada de tanto esperar, busco el refugio en otro hogar. No puedo darte mi felicidad. La vida pasa, es muy tarde ya. Mi alma cansada de tanto esperar, cuando te marches morir.